podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece y cabizbaja. Se desvanece y cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación. Un honor estar aquí otra vez. Estoy rodeada de una de gente aquí. Bueno, de buena gente. Madre mía, qué de gente. De buena gente. De gran gente. Sí, sí, sí. De maravillosa gente. Efectivamente. Hay gente y luego, pues luego hay. Y luego gente. Ellos. Exactamente. También. Y luego hay gentuza que no queremos. Esa la vamos a obviar. Ya. Esas las obvias. Esa está obviado. Esas las obvias. Eso no merece la pena comentarlo. Bueno, el teléfono es el habitual, 1-797-48-38. Estamos otra vez en directo aquí en Onda Berlín. El programa La Mansión, el 1145. Uf, y... madre mía. Sí, bueno, parece ayer. Bueno, Estela, antes de hablar con las bandas que tenemos hoy aquí invitadas, vamos a poner una banda que va a actuar el próximo viernes 13. Viernes 13. Viernes 13, bonito, sí. Bonito. se llaman Rojo Fuego, que también los hemos tenido por aquí, y tocan con Trago Mortal, que también los hemos tenido por aquí, que son de la Talavera. De Talavera Reina, exactamente, que vinieron por aquí. Y vamos a poner pues una canción, el concreto la canción se llama... Espérate, es que lo veo. Que lo veo cómo se llama. Ah, sí, Curas de Logrosán. Ah, pues Curas de Logrosán, sí. De este primer disco. Vamos con ello y luego la sección de conciertos y ya empezamos con las entrevistas con las dos pedazo bandas que tenemos aquí. Reptile y Hora Límite. Exactamente, Reptile. Reptile es, ¿no? We'll be right back. Pues ahí tenemos. Temazo, ¿eh? Exactamente. La banda Rojo Fuego, que el próximo viernes ahí en la sala Revy Space. En Revy Space, sí. Sí, van a estar en, ahí. En Revy Space, exactamente. Ahí es donde van a actuar. Vamos a estar todo el fin de semana en la Revy. Sí, me estoy dando cuenta. Es verdad, sí, porque. Sí, sí. Luego el viernes a ellos y el sábado aquí. Luego el sábado, ¿verdad? Es el otro concierto sí, sí. Interesante. Luego vamos a quedar ahí a dormir, que es lo... y Ra nos ponga una cama. Es eso. Sí, sí, en la radio. En la radio que hay allí, sí, la verdad sí. Es que sí, que también tiene el radio allí, sí. Es verdad. La verdad es como en locales de ensayo, la verdad es que sí, es sí. Un sitio. Y donde jota. Entrevistamos a Seoane también, que allí tiene un, sí. Un escenario así. Sí, es verdad. Pero eso para cuando grababan, me parece, ¿no? Sí, para cuando graban, sí, cosas ahí. Cuando graban cosas ahí, sí. Sí, la verdad es que está... Conciertillos está, así. Sí, la verdad es que el otro día estuvimos viendo también a los Winman ahí y muy bien en directo esta gente, sí, los Winman. Y a Gurú. Y a Gurú, exactamente, que venían de Cataluña. La verdad es que muy buenos bolos estamos viendo. Estela, el otro día llenazo también de la sala La Uni de Iranya. Y bueno, ah, de Iranya, sí. Y el sábado se va a llenar. Hora Límite y Reptil. Uy, sí. Sí. Yo he visto Saracenas viendo aquí a esta gente. Sí, sí. Con Hora Límite lo hemos visto sí. Y con Reptil también hemos visto conciertos que también ha ido mucha peña a verlos. La verdad es que. Sí, sí. En el Madrid Domination 2, mira. Eso tengo yo aquí. Eso, ese estaba llenísimo. Estaba muy lleno, de que sí, viendo a los grandes Reptil. Bueno, pues Estela, sección de conciertos que tienes por ahí. Ah, sí. Pues mira. No. Los primeros, Trago Mortal y Rojo Fuego, que están en Revy Space. El Loncabi, las 4, Metro Puerta Arganda. Anticipadas 12, taquilla 16. O sea, a las 9 menos cuarto y se empieza a las 10 menos cuarto. Y luego está la fiesta Carabanchel Distrito Cultural, que estará en Reina Roja. Y la Chacha de Nadie, en Gruta 77, calle Plillo 6, Metro Porto. Anticipadas 10, taquilla 14. Se abre a las 9 y media y la recaudación íntegra para la Asociación Carabanchel Distrito Cultural. Que recaudan fondos para ellos. A ver, luego está Megara, invitado a Astral Valley, que presentan Año Cero, su disco Megara, vamos. Uh-huh. En Revy Life, calle Los Cabilas 4, Metro Puerta Arganda. Se abre a las 8, inicio 8 y media. Anticipadas 20, taquilla 25. Luego vamos con todo, Antiguos Volvoreta, en Sala Divino, en calle Real 25 de Pinto. Cercanías Pinto. Se abre a las 9 y media, concierto a las 10. Anticipar 10 euros, taquilla 13. X President X estarán en Independence Club, en Atocha 127, Metro Estación del Arte y Atocha. Presentación del quinto disco de la banda, Garrote Bill. Se abre a las 8, inicio a las 9 y son 12 euros anticipadas. Luego están es que hay muchos, Viaducto y Winter Vampires. Que son Dawn Goth Metal y Psicodelia Oscura. O sea, se van a poner en Godfather Oscuros. Ah, mira. Es allí. En Godfather Los Club, calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo. Y hay una zona oscura. Sí, hay una zona oscura. Sí, se habla a las 9 y media, sí. Taquilla, anticipadas 10, taquilla 13. Y luego el 14, pues Hora Límite y Reptil, que están en Revy Life. En calle Los Cabilas 4, Metro Puerta Arganda. Anticipadas 12, taquilla 15, ambas con consumición, ¿no? Si no me equivoco. Vale, guay. Se abre a las 8. Menos de 16 años gratis. Y tiene unos invitados que te mueres, ¿eh? También. Los he visto yo por ahí. Anita de Coven y... Y había más. Y había más. Ay, vaya por Dios. Ay, vaya por Dios. Y el Cortes Viejo, por Dios. Ah, ay, qué bien, sí. Uy, uy, uy, uy. Ay, ay, eso ay, va ay, a ser ay, la ay. Caña. Batería histórico de... Sí. De Hora Límite. Y luego Sphinx. Estará en la gira especial 30 aniversario en la sala Silicona, Plaza del Encuentro 1, Metro Artilleros. Se abre a las 8, anticipadas 16 euros, taquilla 20, con consumición incluida ellos tienen. Y Malignea, que vienen de Portugal, y Zero Pressure, que son de aquí españoles, y están en la sala Venom, calle Uruguay 12, Metro La Rambla, en Coslada. Apertura de puertas 9 y media, anticipadas 10, taquilla 13. Y el domingo 15 estarán Kinia, que hacen el concierto San Patricio en la sala Nazca, calle Orense 24, Metro Santiago Bernabéu. O sea, a las 8, concierto 9 menos cuarto. Y luego van a hacer un meet and greet de estos, van a hacer también sorteo de regalitos y cosas de estas. Ah, regalitos. Muchas sorpresitas. Uh-huh. Merchan exclusivo y estas cosas. Y Esolon y The Stain en Full House, calle Palafox 8, Metro Bilbao. Anticipadas 8, taquilla 10. Se abre a las 7. Esto es el domingo 15. Y tengo otra cosita por aquí, que el día viernes 13 será la fiesta viernes 13 Metal Legacy Alcorcón. Noche maldita. Bar Abreva de Rock. Calle Urán 11, metro Joaquín Virumbrales. Y se abre a las 9 de la noche. Se rifa un jamón y dos entradas dobles para el concierto de estos señores que están por aquí. Hola, Límite y Reptil. Y CDs y muchos regalos. Pincha Nacho Barrena y otro jamón para ir cortando por allí para que la gente coma mientras tanto. Ah, mira, para que se con la consumición pues vaya. Va a estar guay, la cosa. La verdad es que sí, joder. En la Abreva de Rock. La verdad es que el fin de semana muy interesante, muy interesante. La verdad es que pues, se presentan unos cuantos fines de semana muy buenos, porque Eloisa de Castro, acuérdate que te va el 27 de marzo 26, presentando. 27, que es el viernes. Ah, sí, eso. El sábado 28 es otros conciertos. Hay otro, sí, vale. Sí, hay sí, muchos. Sí, hay. Yo voy a León el Gabriel hoy. Hay un montón. Bueno, no, ya os iremos diciendo en nuestra sección de conciertos. Bueno, ¿qué tal? Buena gente. Presentaos uno a uno. Yo hago gorgoritos. Yo hago. Bueno, presentaos, a ver. No seáis tímidos. ¿Quiénes han venido hoy? No, yo soy Sergio, soy bajista de Reptile. Yo Dani Reptile, cantante de guitarrista. Exactamente, miembro original de la banda. Bueno, sois todos miembro original de la banda. Pues sí. De los Reptiles, sí. Porque lleva desde el 2021. Bueno, Manu, que pues incorporación sí, del 2024. Yo soy Manu, bajista de La Límite, y sí, soy una de las nuevas incorporaciones. Exactamente. Encantado de estar aquí. Exactamente. Yo te gané, yo soy Norberto y soy la última incorporación. El teclista. La última de la última. No, yo soy el baterista. Ah, el baterista. Baterista. Ah, pero el teclista fue el penúltimo. Eso es. Yo soy Fran, guitarrista de Hora Límite. Eso es. Hola, soy Troy, guitarrista de Hora Límite. Y Fran y Troy, pues llevan toda la vida. Eso llevan ya toda la vida, sí. Son los miembros ahí, wow, 2008, imagínate, madre mía. Mandamos saludos a los demás. Sí, exactamente. A la Vero y a todos, ¿no? Hombre, exactamente. De todo el conjunto. Exactamente. Pero, y queda el teclista, ¿cómo se llama el teclista? Alex. Alex. ¿En qué bandas tocaba? En la primera. Ah, la primera. Oh, es novato. No lo parecía, ¿eh? No, es que toca. Joder. Un diamante por descubrir. Joder, ¿dónde ya la te es? Digo, madre mía. Luego cuando lo vimos, ¿te acuerdas que lo vimos en la fiesta de Alcorcón? Dije, Ah, sí. Dije, Bueno, luego ya lo vimos también en la Vicio, el año pasado en lo del Domination Fest, pero el debut yo creo que era la fiesta de Alcorcón o... Justo, sí. Se estrenó, pero bien, vamos. Se estrenó. Se estrenó bien estrenado Paco ahí. Lucía allí, vamos. Sí, ya ves, menudo sitio para estrenarse, ¿eh? Sí, porque habíais ganado un concurso que habíais hecho, que tal, que habíais tocado en Alcorcón también al aire libre en otro concierto. Eso que... Es. Exactamente, y... Y afortunadamente pues pudiste tocar en las fiestas ahí en el ese escenario. Era el premio. El escenario tocho, la verdad es que muy guay. Había bastante gente a esas horas, ¿eh? Que, sí. Que normalmente siempre el pensábamos que iba a haber menos por la hora, porque bueno, el premio era tocar justo delante del cabeza cartel, pero bueno, al final con los cambios que hubo por allí culturales, sí. De cultura, pues nos pusieron bastante pronto. Pero bueno, aún así vino bastante gente. Sí, que fue gente, ¿eh? Sí. Para la hora que era, digo, joder, madre mía, con todo el sol va a ir la gente. Sí, digo, sí, no, pues sí, al final sí. Claro. Sí, pues, digo, eso es. Da gusto tocar en esos sitios. Y luego, pues luego ya en el festival este que se llenó. Sí. Se llenó con esas tres pedazos de bandazas. Cover Leyenda y Hora Límite. Y Hora Límite, exactamente, ahí está. La verdad es que un cartelón. La verdad es que este año, a ver cuál es el cuarto, hasta la cuarta edición del. Uf, a saber. Domination Fest. Ya veremos a ver qué pedazo bandazas. Nos traen aquí los amigos. Exactamente, porque Reptil fueron en el segundo. Yes, con Natal Prey. ¿Qué tal la experiencia? Bueno, con Miguel y con Nuria. Acércate. Con Miguel y con Nuria y con Tejada, por lo que haga falta. Wow. Claro. Sí, nos llevan, la verdad que nos llegan acompañando, ayudando, siguiendo y siendo amigos de la banda desde el principio de Reptiles. O sea que sí, son mega fan. Yo los he visto ahí. Sí. Así que nos lo pasamos muy bien en el 2, nos lo pasamos muy bien en el 3 también, que estuvimos abajo, en el público y... Pues toda larga vida al Domination. Exactamente. Pues sí. Y al cuarto también. Eso es. Seguro. Seguro. Sí. Pronto ya desvelarán en algo. El cuarto, ya os lo digo yo, es experiencia, van Taburete, Objetivo Birmania. ¡Ay, Dios! ¡No me digas! ¡Qué ilusión! Y ascensor. Y el que ¡ay, Dios! Lo siento, Miguel. Nuria, lo siento. Lo siento, ya lo he. ¡Hala! Ya la desvelado, no hay cacho. Ahí. Yo que quería que fuera sorpresa. Pues mira, ya lo han dicho. Son tus amigos, Miguel. No sé, irte. Bueno, qué ilusión. 2020 es cuando empezó la banda. Pues bueno, que con más pelos que de tantos grupos que habéis tocado. Mira, pues, ya me está diciendo Miguel Ángel que vamos a flipar. Ah, sí. Dice, vais a flipar este año con las bandas. Ah, bien, bien, bien, guay, guay, guay. Bueno, ¿cómo es? Colovers, ¿cómo era? My Criminals. Eso, My Criminals. Que me de los 90, madre mía. Una banda sí, histórica de... Madre mía. Y luego, pues, habéis pasado por gente... Por bandas como Litio también. Litio, como... sí estaba yo. Que se estuvo conmigo en Litio. En Litio. Tuvo Lovers. Tuvo Lovers, sí. Eso ha llegado en directo, sí. Eso ha llegado en directo a Tuvo Lovers y tal. Bueno, sois un grupo que ya... Y como... como banda, pues ya lleváis, pues, tres discos. Sí, estamos... Bueno... Bueno, la casi. Semana que viene sale el single del tercero. Ya no sé si llamarlo disco, porque como ahora todo va de singles, como en los años 50, pues el siguiente lanzamiento de Reptile, que es Carpe Diem, es el 20 de marzo. Pues sí, al final... Sí, es que ya discos enteros, ya mucha gente no lo graba, porque dice... Es que... Porque la gente, yo creo que el oyente le gusta escuchar un tema y ala, ya sí, está. Sí, es complicado. Tú grabas y vas sacando. Y vas a gente escuchar. Sí, allí no, claro. Ángel no lo dijo, que no, hay mucha gente sí. Que saca, va graba un single, a los 4 o 5 meses graba otro, al año siguiente graba otro, y lo hace así la gente. Sí, es que el disco ya muere. O sea, como saques un single y al poco el disco, muere en 2 semanas, fuera. Ya no tienes novedad que dar, es un horror. Para mí es un horror, yo no me adapto a esto. Nosotros yo creo que todos los que estamos aquí hemos cogido los discos, hemos leído hasta los estudios, sí. El productor, la compañía, sí. El arte, los vinilos, todo. Sí, o sea, sí. Ese meme que hay por ahí que está sentado con los cascos, uno con la cinta y ven, pues eso ya no, es otra cultura. Estamos siendo vintage de eso ya, vintage, ¿no? Sí, sí. Al final vamos a convertirnos nosotros en unos históricos ya de las cavernas, casi. Ay, madre mía, es bueno. Increíble. Ya te digo que la gente... Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos y al final, pues... Y grabar, pues... los discos poco a poco, pues sacar singles y luego sacar el disco entero, porque si no... Eso es. Y videoclips también, porque eso también llama mucho la videoclip? Atención. Sí, Reptil, sí. Sí, tenemos vídeos. Tienen vídeos. Bueno, y estos chicos de La Límite también han sacado el suyo, ¿eh? Sí, también lo han sacado. Muy sí, chulo, por cierto, ahí nevadito y esas cosas. Sí, sí, sí. Un sí. Poquito frío, ¿no? Ahí. Un poquito frío, ¿no? Corriendo monte para arriba y para abajo se te quitaba el frío. ¿Sabes? Y tanto. Digo, uy, qué fresquitos han ido estos y chicos. Fuimos otro día a la nieve que tuvimos que... desestimarlo porque aquello era una ventisca de hielo. Era un horror, ¿no? Digo, o sea, fuera, vamos, fuera. Sí, sí. Sí, sí, es que ha estado muy chungo, ¿eh? O sea, el tiempo. A ver cómo voy a tocar el instrumento, ¿no? La nieve. A ver cómo va a tocar ahí. Se te quedan los dedos congelados. Dijimos, yo con esta ventisca no saco la guitarra. Dice, y yo la cámara tampoco, así que vámonos. Bueno, claro que sí. Ya ves. El busco saca de, ¿no? Que nos hemos dejado la cena en casa. Voy a tomar algo por ahí. Calentito. Calentito, sí, hombre. Un puchero y tal. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal la ilusión de ya un cuarto disco, Hora Límite? Después del anterior, que ya ha llovido, ¿no? Desde entonces, ¿no? Desde el tercero hasta el cuarto. Pasado sí. Unos años, pero ha merecido la pena, la espera, ¿no? Yo creo que sí. Claro. Sí, ya teníamos ganas de sacar estas canciones al público. A ver qué opinión le tenían, pero hemos hecho un trabajo muy minucioso y eso, que ya nos quemaban en las manos. Necesitábamos sacarlo ya. Sí, sí, ya que saliera por ahí, ¿no? Un poquito. Oye, el otro día, ¿qué tal con el acústico que hicisteis ahí y tal? Que estuvisteis ahí presentando un poco. Un ambientazo tremendo. Ambientazo, vi, en los vídeos, ¿eh? Estaba aquello. Aquello, joder, qué guay. Fue muy emotivo y luego la espera del lanzamiento del videoclip ahí es muy bien. Con una cuenta atrás ahí estuvo. Ah, qué chulo. Sí, sí, estuvo muy. Sí. Fue muy curioso, sí. La verdad es que es un gran fichaje de Vero, ¿eh? Vero, que encima se subió al escenario una vez con vosotros en la Revy Live, precisamente en un concierto que. Se subió unas cuantas. Sí, bueno, se han subido unas cuantas, sí. Pero bueno, se han subido varias veces, pero. Sí. Pero me acuerdo yo de aquel de la Revillette. Estuvo en el concierto de presentación del tercer disco, sí. Con Reaper Owen estuvo también con nosotros, en Albacete, cuando tocamos con Celtas Cortos también. Sí. Uh-huh. Ya nos conocíamos. Y dijiste, vamos a echarle al lazo, que esta sí, no se nos escape. A los de un dame, uy, mira aquí. A Eka. Exactamente. No, ya se había disuelto. Bueno, ya se había disuelto ahí. Sí. Oh. Y dijo, venga, voy a fichar al bajista y a la cantante. Pues venga. Iba un poco en el pack. Iba en el pack, ahí incluido. Tampoco me costó mucho de convencerla, ¿eh? No. Ella siempre decía, yo con hora límite a muerte. Y así lo está haciendo. La verdad es que es una pues sí, la verdad que sí. Un showman en directo, ¿eh? Una showwoman. Que verdad. ¿Eh? Que una showwoman será. Showwoman, sí, bueno. Man, sí. No creo. No, man, no. Showwoman, sí. Showwoman. Digo yo, vamos. Showwoman, no sé. Estela. Digo yo. Di que sí. Muy grande, Vero. Di que sí. La verdad es que. Además, es que anima a la gente, ¿eh? Es una. Sí. Es una persona que en el escenario. Es muy artista, tiene muchas tablas. Sí. Se la nota. Que lleva años metido aquí en la industria musical que. Pues la verdad es que tenemos muy buenas bandas en este país y siempre lo he dicho. Y además, tenías un batería también que molaba un montón, que era el David, que se va a subir al escenario en la presentación de este trabajo, ¿no? Que ya en el concierto que iba a actuar, que fue en la fiesta de Alcorcón, en la caseta de tal, no pudo actuar porque se tenía que madrugar al día siguiente, el pobre hombre. El diluvio que cayó. El diluvio universal, sí. Universal, es madre que, mía. Vale, se juntó todo un poco. Vuestro bajista que encima sabía que tenías en aquel el entonces. El avión. El avión. Sí, que todo, no sé todo qué, juntico. Madre, todo. Pero sí. Y la gente que vino, yo estaba ahí. Sí, sí, y al final, sí, sí. Ese día fue bastante gente, sí, ¿verdad? Sí, porque arrastréis peñas, es que gusta a la gente. Ahora el límite siempre ha gustado a la gente y va a seguir ¿dónde gustando. ¿Dónde fue? ¿En la sala esta de Carabanchel? ¿Fue? Que también llenaron y no... Ah, y no, sí, llenaron, sí. Llenaron sold out. ¿Y se quedó gente fuera? Se quedó gente fuera, sí. La verdad es que sí. La verdad es que ha tenido... Que hasta fletaron un autobús y todo, me acuerdo. Sí. Y a la Caracol, en el Parque de Ases, que también no actuaron. Y bueno, la verdad es que lleva una trayectoria ahora límite que llena, de lleno en lleno. Y este no va a ser. Bueno, ¿y qué tal van las entraditas? Buah, le quedan pocas. ¿Para el sábado? Le bueno, quedan poquitas. Hay que pelear, cada vez hay que pelear más. Sí, ¿no? Con sí. Toda esa lista cada de concierto, pues imagínate. Claro. Ya ves. Bueno, sí, hijo, sí. Que la desgraciada. No sé si desgraciada o afortunadamente, que es así. Bueno, estamos en Madrid, ¿no? También que sí. Hay muchos claro, sitios, es que en Madrid, mucha demanda. Mucha demanda y, y estando la cosa cada vez peor con las salas, pero sigue habiendo afición. Sí, eso mira, es. El fin de semana pasado tocaba Mago y también había muchas cosas. Y... Había un montón de cosas. Mira, Megara ha dicho yo que el viernes están ahí. Y justo lo bueno justo de la red es... Que bueno, que como tienen dos, pues. Tienen dos alas, claro. Sí, está uno en una y en la otra está en Rojo Fuego, ¿no? Sí, en la otra Rojo Fuego, sí, en la otra Rojo Fuego. Y Trago Mortal, sí. Puerta con puerta, vamos. Y lo bueno es que no se escucha una de las alas a la otra. Eso está, lo tienen tan bien insonorizado que eso no escuchas. No te enteras. Tiene dos también. También tiene dos. Ah, tienes tres alas. Hemos tocado y. Y ni te enteras de quién está. Joder. Fue con tu volver, perdón. Y la Movistar. No estaba yo. La Movistar Arena, ¿no? También tiene dos sí, salas. Tiene la, tiene sala, la sala sí. Grande y luego y una tiene que el... está en los bajos, sí, sí. En Rasmatá, fíjate que nosotros tocamos y estaban ahora tocando Der con Darren Wharton, que me encanta nada más. Me colé un momento por detrás del escenario a ver algún tema de Der, pero luego te volvías a tu sala, que era la 3, y no te enterabas de nada. O sea, ni ellos sabes, ¿no? Pero son salas buenas. Hombre, sí, claro. Claro. La Revi es espectacular, la verdad. Son sí, sí. Luces. Pues sí. Muy cómodo el acceso. Sí, que encima. No hay es un problema sitio especial para, sí. Pues esto, un día especial, que es lo que queremos. Y encima las personas, por ejemplo, de movilidad reducida también pueden entrar. Eso y es. No hay problema, es que no tienes rampas y no tienes nada. Es que es raro el suelo y guay, y entras muy bien. Sí. No es como otras salas que tienes que bajar escaleras o otras que. Que es más complicado. Copérnico. Copérnico, por ejemplo. Para luego descargar. Para luego descargar, sí. Claro. Suena muy bien en la sala, el Copérnico, pero como dices tú, tienes que bajar la escalera. Y estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Nos tocamos ahí. Sí, pero también habéis tocado ahí. Y a la que estuvimos el otro día, la uni esa, también hay que bajar unas cuantas, ¿eh? Una cuanta de escaleras, sí. Y además ahí el escenario, está... Hay una columna por medio. Hay una columna ahí en medio que... Bueno, es a un lado, pero vamos que... Sí. Al guitarrista no le ves. Sí. Como no te asumes un poco así, no le ves. No. Pero bueno. Bueno. No estuvo mal, no. Bueno, vamos a poner una canción de este disco de Hora Límite. ¿Qué canción ponemos del disco? ¿Qué os apetece? Uy, Roberto, venga tú. Dale, elige, elige. Y yo pondría la del vídeo, ¿no? La de Tu Norte, Mi Destino. ¿Te parece? Vale. Pues ahora esa. Vale, pues vamos con esta canción. La corte de este disco que tienen, pues... unos cuantos temas, vamos con él. We'll be right back. Pues ahí tenemos la canción, la hemos puesto entera, como siempre. Aquí, de principio a fin. Es que no hay que cortarlas, hay que las canciones que se escuchen bien, bien alto, para que la gente se deleite. Sí. Los oídos, la verdad es que la música es un gran invento de la sociedad. El que inventó el primer acorde de música que cantó por primera vez, pues la verdad es que vino bien para el mundo, porque la música te vale para todo. Eso es. Claro. Tú te la pones cuando estás, yo que sé, triste, pues te pone una canción alegre. Bueno, ahora le invento, tenéis canciones muy alegres, ¿a que sí? Y sí. Tristes también. Y tristes también. Y de borrachos. Y de borrachos. De fiesta. Y de fiesta, la verdad, ¿cuántas veces de fiesta habéis estado, eh? Sí. Unas cuantas. Bueno, cuarto disco ya de la trayectoria de la banda. Cada vez va a ser más complicado el elegir un setlist. Madre mía. Ah, eso. Porque es que, madre mía. Ahí está el problema, porque luego os pedirán así de otros discos que también les gusta a la gente, ¿no? Y esas cosas. Claro. Sí. Mira, yo os pido, por ejemplo, la de Princesa, y a lo mejor la de Princesa ya diré, no, no ha tocado. Bueno, no, la ha tocado. No, esa ya no. Bueno, si no la pides tú, se puede hacer una excepción. Esto a lo mejor el sábado la tocamos, pero ya veremos. Llevamos tiempo ya veremos, sin ¿no? tocarla, sí, llevamos tiempo. Sí, la verdad que lleváis bastante tiempo sin tocarla, es verdad. Esa canción la habéis dejado ya del repertorio. Luego, no sé si luego a lo mejor no también está a, bien. En los ensayos sí sale esa canción. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí sale? Ah, bueno, entonces no la tenéis, la tenéis bueno, fresca. Hay que intentar recordar siempre todo. Claro. De vez en cuando dar una vuelta por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar, a lo mejor te pide la gente tal y ¿qué hago ahora? ¿Cómo no, lo tenemos como examen sorpresa? Vamos a tocar esta. Uy, a ver la memoria de cada uno, cómo funciona. Es un reto ahí que tenemos. Un reto muy importante. Lo bueno de este concierto es que va a ser bastante extenso por la presentación del disco y vamos a tocar bastantes temas. O sea, que va a ser una oportunidad muy buena para que gente que escuche no solo el nuevo disco, sino temas antiguos. O sea, va a ser bastante, bastante extenso. Así que los seguidores fijos de años, si les gusta que toquemos lo antiguo. Ya, pero si se presenta un disco, lo más normal es que se toque todo el disco. Es lo más lógico. Sí, sí, se va a tocar todo el disco, pero también va a haber temas. Claro, antiguos. Pero claro, tiene, claro, tiene que haber un poquillo. Tienes que intercalarlos. También es un paso de todo. Claro, un repaso, porque si no, imagínate, si tocas el último disco y la gente todavía no ha terminado de escucharlo del todo, no lo ha asimilado. Lo dejas un poco frío a la gente. Claro, claro. Exactamente. Necesita pues también algún tema que le enganche. Como la canción esa que le dedicabas al puto cáncer de los cojones. Eso es. Que madre mía, se está llevando a un montón de gente por delante. Esa canción tampoco la habéis dejado en el repertorio, esa sí que la tenéis siempre en el repertorio. Hace mucho grabamos, sin tocarla también. Bueno, también ya ves. Claro, es que con el otro disco sin rendirme tienes que ir eligiendo las baladas. No es verdad, a ver cuál eliges ahora. Sí, es que encima habéis sacado otra nueva también. Y al final. Si en el nuevo vienen dos, esta y sí. La última. Y la última, exacto. Si es que a ver cómo. Claro. Al final, ¿cuál eliges de balada también? Sí. Porque le viene muy bien, yo que sé, a los músicos, pues también tocar una balada. Hay que tocar de todo. ¿Qué ha pasado? Se ha parado el tema. No pasa nada, no pasa nada. Uy. No pasa nada, los duendes, Estela. Los duendecillos se ha rayado han ido. El compadre. Se ha rayado, no. No se ha rayado. No, oye. No. No te rayes, ¿eh? No te rayes. El pendrive que se ha ido. No quiere currar hoy. No, el pendrive. Bueno, la han sacado en físico, que lo sepáis. Que el disco está en físico de Hora Límite. Además, llevarán unos cuantos ese día, como los Reptil, que también llevarán discos, evidentemente, porque todavía tienen a lo mejor un cajón ahí de discos de los anteriores o no. Seguramente, sí. De Ruido Orgánico, del primer disco que fabricamos. Del primer disco todavía queda alguna copia, ¿no? Alguna copia. Pues ahí. A saco. ¿Del segundo ya nos queda ninguna o...? Del segundo no, ahora ya lo vamos a fabricar. Nosotros ya hemos abrazado la era digital en todos los sentidos. Entrar a los discos y demás, porque vimos que, bueno, que la gente... Nos gustaría fabricar vinilo en algún momento, incluso de recopilación, a lo mejor en un momento dado, en el que tenemos por ahí. Porque la verdad que un vinilo sí que es una cosa que te apetece leer, que te apetece tener, pero hemos tirado por ese lado, simplemente. Hemos puesto el esfuerzo ahí. Bueno, además los vinilos, por ejemplo, los puedes poner ahí en la pared y queda muy bien ahí en la pared, ¿eh? Sí, pero tú no los puedes pinchar. También, ah, no, sí, pinchar. Bueno, también, hombre. A esta gente le gusta pincharlos, ¿sabes? Hombre, le mola, gusta ponerlo. Hombre, poner ahí la agujita, no sé qué. Agujita, esa cosa, pues tenerlo en la pared, pues el disco, bueno, de oro, pero... Disco de oro, sí. A ver, como tienen algunos, pero... A ver... Bueno, ahora Límite también lo tiene y el Restit también. Todos tienen. No, disco de oro. Disco de oro, hombre, claro. Hombre, si le haces de color oro también. De platino. Puedes hacerlo. O de uranio, también, como tiene Rafael, pues eso. No, ¿eh? También lo puedes hacer. Exactamente, ahí está. Bueno, pues Restit, tenéis muchas anécdotas, aunque lleváis poco tiempo, porque lleváis desde el 2020, pero aún así tenéis ya bastantes anécdotas con tres discos de tal. Sí, la verdad es que lo hemos pasado bien. Sí, hombre. De lo que se trata, ¿no? De lo que se trata, sí. Tenemos mucha carretera y muchos kilómetros. Muchos kilómetros. Anda, que no habéis visto sitios. Madre mía, desde el sitio de tocar en un... En ¿habéis tocado en sitio algo así muy cutre, muy cutre, muy cutre? Ceferino. Sí, no pienso que digas, uy, madre, qué cutrerío esto. Mía, ¿qué es esto? El sí, en una sala en Barcelona que no cabíamos directamente. Se era o camareros o banda. Una cosa tremenda. Además está ahí en el entorno, en el callejón de Rasmatas, que estábamos hablando de la sala antes. Así, así, muy sorprendente, sí. Pero bueno, la verdad es que cosas así tan... Con My Criminal en el 90, así que te puede, bueno, si nos podemos, tenemos que hacer tres programas. De dormir en gasolineras y cosas así. Pero éramos el crunch, éramos de otra época. A ver. Y había mucha gente en los conciertos. Eso era, sí, era sí, una época efervescente de la leche. Hombre, ya ves. No había tanta nefre ni tanto fútbol y la gente eso, iba mucho a los conciertos. Era otra manera de vivir. Pues pero sí, con Reptiles, bueno, pues bien. La verdad es que nos hemos divertido mucho. Hicimos los conciertos de la 2, que eso estuvo súper bien para nosotros. Hemos tocado con telonero, ¿no? También hemos tocado con... Sí, con Sean James. Con Sean James, con Leice. Me ha pasado bien. Pues lo que ya sabéis, lo que hay. Los días buenos que se cuentan con los dedos, pero que te dan un poco la vida para seguir. Hombre, claro. No, y conciertos que íbamos con poca esperanza y al final han salido bien. O sea, sí, al final la gente... Sí, que dices, uy, esto no va a salir muy allá, ¿no? De gente y esto, sale, ¿no? Sí, por ahí, y luego fuera, mira, fuera de Madrid, que dices, ¿dónde vamos aquí? Sí. Bueno, luego bien. Que vas con, siempre con ese temor. Antes dices, la mentalidad era a ver qué fiesta hay luego y ahora ya vamos, sí, sí, a ver dónde vamos a comer. Sí, sí. O dónde me voy a dormir, ¿no? Vale, exactamente. Sí, sí. Hombre, hay que mirar siempre en la positiva, al menos así haces visita por la ciudad y, bueno, conoces rincones de la ciudad. Bueno, aunque no sé si dará mucho tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Sí, bueno, a veces a lo mejor con la prueba de sonido no da tiempo a lo mejor a hacer... Es verdad, que lo de la prueba de sonido a veces... Y si ya hay escaleras, ni te cuento. Ay, las escaleras, madre mía. Lo que haga las escaleras, madre mía, ya has perdido la prueba de sonido. Sí, carga y descarga, ¿verdad? Carga y descarga, madre mía. Es que como no tenéis a pero nadie. Bueno, que ya no lleváis esos altavoces nosotros tan grandes, sí, ahí. Nosotros sí, los sí, lleváis. ¡Ay, Dios! Nuestro primer disco se llama Ruido Orgánico por algo. Y es que. Pues un poco cabezones, llevamos las neveras todavía. ¡Madre mía! Somos así. Eso con lo que pesa. No Dios tenemos mío, ni Niers ni pedales. Nada, ni... Ala, ahí. Nada. A tope. Nos falta el cable rizado. No es lo que hay. Sí, sí, porque yo siempre veía a la gente ahí con la bolsa del Mercadona y sus llenos de cables. Y yo digo, ¿cómo sabrán cuál es cada uno? No te suena, la verdad es que no sé, pues fíjate que hemos hablado antes de que nos hemos digitalizado para todas las grabaciones, o sea que no. Y en esto sí que somos un poco. Pues somos un poco vintage. Nos gusta esa presión del ampli. No sabemos hacer otra cosa, realmente. Eso, el ampli. Sí, pero para subirlo a los escenarios en algunos que son súper altos, uff. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Necesitas una escalera ahí. El que quiere sarna con gusto, que se dice, ¿no? Claro. Bueno, así es. Por ahí en la Rivi pueden ir rectitos, que no tienen escalera. Ahí rampa. Ahí rampa. Y eso es mejor. Se sube todo. Ahí se sube todo. Exactamente, con la rampa de puta madre, exactamente. Le pones unas redecitas y te llevas solito. Sí, bajo. Ya ves. Bueno, así hacéis ejercicio, que eso es bueno, ya te digo. Sí, musculitos, claro, ¿no? Musculitos. Musculitos. Hace. Lo que pasa ya con determinadas edades empieza a doler la espalda. Bueno, sí. Hombre, claro. Ya hay que cuidarse un poco. Hay que cuidarse. Que si no... Sí. Hay que me pilla un dedo, hay que... Está hay diciendo que... el más joven de la banda, cuidado, ¿verdad? Que yo soy el más mayor. No, Alberto. Sí, no, te quejarás, que yo soy el de la logística. De la logística. Claro, por eso porque tiene... Bueno, solamente también somos jovencitos, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, jovencitos, sí, sí. Bueno, ¿y qué nos espera? ¿Qué vamos a ver? Sin spoiler, ¿eh? El sábado. Cuenta, dale, has dicho sin a ver, que vais a ver. Bueno, sí, con alguno, aunque sea uno solo, venga, va. ¿Qué es lo que van a ver, dices sí, tú? Sí, sí. Yo creo que un buen show, un buen espectáculo. Tenemos muchas ganas de tocar. Pues yo, por lo menos, que va a ser mi primera vez con la banda. Uh-huh. Y creo que vamos a poner toda la fuerza necesaria para que a la gente le guste lo que estamos haciendo, como los chicos estos de Reptile, obviamente. Uh-huh. Así que van a volver. Tocaremos, sí, sí. Y van a volver. Hombre, les va a gustar, por supuesto. Sin ninguna duda. Seguro ninguna que duda. Sí. Porque si tú lo sientes y te gusta uh-huh. lo que haces, uh-huh. a la gente le va a gustar también. Pues seguro que sí. Eso es así. Y como tenemos toda la fuerza y las ganas, creo que la gente va a salir contenta. Uh-huh. Además que yo he visto en vuestros conciertos niños también que se lo pasan bomba, ¿eh? Toda una experiencia para ellos, ¿eh? Algún niño que otro he visto yo por ahí, ¿eh? Eso es. En el otro que anterior también había niños, creo, sí. Cuando entró Sara con la moto y por allí. Sí. También era la Revi, sí. En la Revi, sí. Y yo sí. creo que sí, algún niño había. Había como 30-35. O sea, fíjate. ¿Juntaste 35? Sí, oh, porque sí. como tenemos el aforo, se va controlando todas las entradas. Ah, claro. Y con el anterior, con el de resultado de un error, había 43 en la sala. 43 fíjate, niños. Qué gusto. Madre mía, cómo está. Rock familiar. Pues claro, rock familiar total. Claro que sí. ¿Cómo nos hubiese molado que en nuestra época hubiésemos podido entrar con a nuestros padres así, ¿sabes? Exactamente, a poder entrar a esas edades. La verdad es que eso es un gran acierto, ¿eh? De que se haga que dejen a los criaturas también entrar y tal. Además que hay esos grandes, pueden correr lo que quieren. Sí, porque yo los veo a veces por allí corriendo, sí. Se dan unas carreras, se ponen a jugar por allí. Sí, bueno, alguno baila también. Sí, claro. No, se lo pasan bien. Sí, mira, incluso Ana de Coven se le subió al escenario, pues su hijo también en la sala bici, precisamente, fue y tal. En el Domination, ¿no? En el Domination, sí, exactamente. Se le subió al escenario y tal. Y bueno, me da ilusión el subir el crivo ahí al escenario y que la gente le vitoree. Eso, bueno, ya te digo, las nuevas generaciones, ya te digo, que tienen que seguir escuchando este tipo de música y que no decaiga, que no muera y que siempre, porque si se nos están falleciendo gente de edad estable, pues necesitamos un relevo generacional, si no, sí, mal sí. asunto. Exactamente. Bueno, por cierto, felicidades a Maika. Estela, a eso, que no uy, que dicho. Se me había olvidado. A Maika, claro. Guapa, sí. Felicidades. Exactamente. Espero que hayas pasado un buen día. Que su hijo toca en una banda que se llama Los Bullies. Exactamente, y que el técnico pues está tiene una trabaja de técnico de sonido en una sala de conciertos que en Carabanchel. En Entredas. Entredas, exactamente. Entredas, eso. Eso es. Y bueno, pues un saludo también pues a quién más saludamos. A los que no han venido, ¿no? De Hora Límite y a los que no han venido de Reptil, exactamente. Reptil sois cuatro, ¿no? Cuatro, exactamente. Y Hora Límite ya sois seis. Sí, va creciendo la familia. Va creciendo la cosa, ¿eh? Como otro no entramos ya en el local. Ya ves. La sección de vientos y las coristas, ya están. Que más creciendo. Yo he visto ahí en la foto del disco que ya sois unos cuantos ahí. La Big Band. Y aquello va... Madre mía, va creciendo. Y un argentino que ha venido a España, aquí a tocar en esta banda. ¿Cómo los conociste? Mira, yo hace más de 10 años que vivo aquí en España. ¿Eh? Y tocaba, tenía bandas obviamente en Argentina. Y vine ilusionado para empezar a tocar en Madrid. Y fue una experiencia bárbara porque, claro, tú tocas en la Argentina, o uh-huh. me imagino que será al revés. Aquí quizás quieran ir para allá. Bueno, yo vine para aquí y empecé a tocar en Madrid. Y me pareció... Pero después de tanto tocar ya te vas acostumbrando. Y por intermedio de un amigo sabía que ellos estaban pidiendo baterista y bueno, me fui a probar y tuvieron la mala suerte de dejarme. De cogerte a mí. Sí, sí. Así bueno. que eso preguntárselos a ellos. Yo estoy muy conforme, estoy contento, la banda es bárbara, tocan bien, son amables, una maravilla. Exactamente. Es lo único que lo hacemos correr, los videoclips. Señor, no se está por el monte por allí, ¿no? Eso no se lo habíamos contado. Pero nosotros estamos muy contentos, la verdad, que se ha adaptado bien. Bueno, toca, que te voy a decir cómo toca. Una maravilla cómo toca. Así que muy contento. Digo, yo creo que es él el que se está arrepintiendo, porque no hacemos que putearle desde que ha entrado, pero bueno. Es increíble, o sea, llevamos 20, creo que son 22 temas, ¿no? Para el sábado. Sí. ¡Hostia! Y, o sea, que ha hecho con nosotros ensayos, o sea, un mes y medio prácticamente. Creo que fueron 5 o 6 ensayos. 5 o 6 ensayos. Y el segundo día se hizo ya el repertorio entero y yo estaba alucinando, y yo no puedo ser. Joder, vaya. Los temas, grabar un videoclip, correr. No hubiera habido otra opción que coger a alguien, pues que es profesional, claro. Entonces, pues, bueno, se dedica a ello, pues. Claro, llevo no había otra opción, no había tiempo ya. Pues es que si no, tiempo. No llego a acordarme todos los temas. Es imposible. Claro, es que si no. No me queda otra. Claro. Imposible. Ahí, claro que sí. Pero con eso ya se puede tocar, porque como todos los temas llevan cortes y no son todos iguales, claro. Yo dije, uy, ¿dónde me metí? ¿Ahora qué hago? Y entonces escribo la partitura y es más cómodo. Claro, y lo vas viendo ahí la partitura, claro que sí. Ahora, bueno, ya estoy un poco mejor, pero hay veces que pones en la claqueta y hasta que no empiecen a tocar no sé lo que voy a tocar. Eso no lo sabían, La verdad es que no se nota. Claro, cuando escucho el primer acorde ahí me doy cuenta. Sí. Bueno, ahora ya estoy un poco más... No, pero eso es normal. Ya mejor, ¿no? Hombre, es que al principio cuesta un poco, claro. Pero es que, ¿cuánto hace que nos conocemos? A Fran le pasa todos los días, o sea, que lleva toda la vida. ¿Pero cuánto hace que nos conocemos? ¿Un mes? No, ¿más, no? Más. Mes y medio, por ahí. Sí, bueno, es muy poco. Mucho, vamos, muy poco. Claro. Y tocamos el sábado. Ya. Casi nada. El de voz. Así que si falla el sábado, no le digáis nada. Pues por favor. No va a fallar, va a salir perfecto. Va a salir estupendo. Si falla no se va a notar porque le vamos siguiendo a él. Entonces no se va a notar. No se nota nada. Claro. Que lo que no te dijimos que los 22 temas son iguales. Solo cambia el nombre. Y uno es más largo que otro. Y se cambió un poco la letra y ya está, ¿no? Ya la ha apañado. Ay. Sí, no, esa se la ha inventado directamente. Se le da fenomenal inventarse las letras. Así que... Bueno, Sara es la anterior cantante y ahora es Vero, la que realmente pues lleva la voz cantante de la banda. Uh-huh. Eso es, ahí está. Y Vero pues lo va a dar todo. Lo va a dar todo porque lo hemos visto ya varias veces en concierto y es que merece la pena el ver ahora el límite pues con esta nueva formación y que esta formación ya dure, ¿eh? Que esto sí, que no queremos más cambios, ¿eh? Que ya está, ya es la que exactamente la que llevamos 4 años, que madre mía. Sí, es verdad. Pues sí. Más o menos. Sí. Oye, cuando sacamos el otro adelanto del disco, más o menos 3 años, digo que sí, muchos cambios, ¿eh? Una banda como nosotros, ¿sabes? Te hace polvo, ya tienes a lo mejor conciertos cerrados, tienes no sé qué, a ver cómo... Si están en el local otra vez no sé cuántos meses, hasta que entra tal... Y... Hasta que no sé cuánto, ya... ¿Y menos ahora casi un mes y medio, mira. Mira, menos muy mal, bien. Menos mal, ya tenéis la formación otra vez estable. Y que dure ya muchos años. Ahora sí que tenéis que dar esta formación, ya tiene que durar. Pero. Tiene que durar ya para siempre. Está, exactamente, ahí está. Ahora el límite tiene que estar ahí años y años dando por culo con los temas. Y cantando pues canciones que realmente merecen la pena y que la gente las escuche. Y las cante. Porque yo he visto a gente cantarlas. Sí, sí, la gente las canta. Sí. Y además hay vídeos por ahí que habéis subido y tal. El día de la sala de Carabanchel, por ejemplo, ahí sí que la gente cantaba todas las canciones. ¿Mm? Menudo. Aquel día fue apoteósico. Apoteósico. Lleno absoluto, ya te digo, se quedó gente sin poder. Se quedó gente fuera. Además, ya lo estaban advirtiendo ellos, que. Daros prisa, que no sé qué, comprar la entrada. Comprar las entradas. Pues mira, gente se quedó fuera. Pues ya, para este sábado ya saben. Aseguren que igual les pasa. Exactamente. Eso. A ver si luego se van a arrepentir. Van a decir, a ver, fans de Reptil y de La Límite, por favor. Gastas un poquito de dinero. Y que no pasa nada. Un poquito, si lo hemos regalado, vamos. Si lo estáis pagando en Netflix y esas cosas, dejad de rollo, venga, va. Netflix de vida real, que yo ya no sé lo que es real y lo que es. Total. Además, sin hacer spoiler, pero como bien habéis dicho, la showwoman que es Vero, va a haber muchas sorpresas en el escenario. Eso es lo que yo digo, que sorpresas no queremos. Va a ser un auténtico show con toda puesta en escena, o sea que merece la pena, ¿eh? El que se lo esté pensando, que termine de pensarlo y saque la entrada. Pues sí. Como los Red Hot Chili Peppers, ¿no? En pelotas todos, ¿no? Ay, ay. No queríamos hacer spoiler. No. Ah, joder, macho. Yo no lo aconsejo quedarme desnudo, ¿eh? No. Mejor que no. Ya tipo botijo, ya. No te preocupes. Eso luego con la IA. Con la IA te lo... Te ponemos un filtro. Exactamente, no puedes solucionar. Te convertimos a gente en cerdo, pues vamos, hacemos lo que sea. Te si pones no, así un poco más fuerte y ya está. O te pones un papel encima y no pasa nada. Y no se ve. No se ve lo. No pasa nada. Si es que todo tiene solución. Todo tiene solución en la vida. Eso es. Exactamente. Vamos a poner otra canción de Hora Límite. Ahora después ponemos otra de Reptil y tal. ¿Qué canción de Hora Límite ponemos? Pon la Huye. Ah, sí. Además, esa fue la... Que también tenemos el videoclip y es que esa va toda caña, ¿eh? No, además un esa... rock and roll brutal. Joder, eso la presentasteis el año pasado, ya te digo, en el festival este de... Sí, de en el Domination... Ah, el Domination Fest. Domination Fest y, joder, menudo temazo, ¿eh? Ya te digo que la gente... No veas cómo disfrutó con esa canción. Pues vamos con esta canción aquí en el programa La Mansión de Onda Berlín. Un saludo del que os habla, un saludo de Estela. Vamos a poner esta canción, se llama Huye y no huyáis, que tenéis que escuchar más sí, canciones. No, nada de huirse por aquí, ¿eh? Encontrado a ti. ¡Huye! Él te persigue sin dudarlo todo. ¡Huye! Huele tu miedo sin piedad, te atrapará. Pues aquí salen colaboraciones en este en esta canción. Lo estábamos comentando fuera de antena. Y bueno, era Selene, ¿no? ¿Dices? ¿Selene, no? Sí. Y Ángel Ruiz. Selene Perdiguero. Exactamente. Bueno, la verdad es que... Y Reptil, ¿qué colaboraciones tenéis también? Pues tenemos el último disco, Adicto Corazón, con Carlos Escobedo de Sober. Y tenemos otra también que es Muerde, que es un tema súper antiguo que teníamos guardado ahí de la época de My Criminal, que no iba a salir y lo fue un poco evolucionando con Dani de Dani Caravan, de Wisin Caravan. Que ya van a sacar disquito pronto, los Wisin Caravan también. Sí, están con los singles ahora. Están ahí, sí, sí. Yo he escuchado el de Cuchi Romero, está muy bien. Sí. Bueno, voy a ver si consigo ya poner lo de... Ah, que estás ahí con... Sí, lo de... Espera, vamos a quitar este. Y vamos a poner ya la... Ah, ya se le oía al Escobedo. Sí, bueno, vamos a quitar... ¿Tienes que quitar este otro? Sí, vamos a quitar el de... El de Hora Límite. El de Hora Límite. Y vamos a poner ahora ya pues la canción que hemos dicho antes. que es la que colaboran con Carlos Escobedo. Vamos a ponerla, espérate, vamos a ponerla desde el principio, a ver si me deja de poner desde el principio. Vamos allá. Esta canción del grupo se llaman, ¿cómo se llaman? Adicto Corazón Reptile. Reptile, vamos. Atravesando la mañana bien, no contestas ni un mensaje, con ese aire al otro McQueen, y nunca pasa nada, no, dormí, ¿qué puedes esperar? Si quieren contratar al reptil, marquen el 666. Exactamente. La verdad es que, bueno, mira, las fiestas de lucha ya habéis tocado. La verdad sí, es que ya habéis tocado. Ah, que os vimos ahí, yo creo. Como sí, la verdad es que. Bueno. Y había bastante gente. Que es lo que mola, ya te digo, muchas veces lo he dicho, digo. Ahí las fiestas de lucha siempre hay gente. Los grupos tenéis que tocar también en fiestas, porque en fiestas también los va a ver más gente de la que normalmente va a veros y tal. Sí, sí, ese fumo, eso estuvo súper bien, porque ahí hay miles de personas, o sea, ahí estaba todo el mundo atendiendo. Fue uno, tocamos justo antes de Mojinos, con lo cual estuvo un bien. Claro. Sí, sí. Uh-huh. Y lo que nos sorprendió, había mucha gente que ni conocíamos y estaban cantando los temas. Claro. Fíjate, o sea, eso sí. Fíjate. Y eso me quedé alucinado, de arriba del escenario lo estaba viendo todo y era. Pero se es mola que un montón. Hay un viaje. Pues muy eso largo mola ahora, mucho, sí. No sé qué lo hablaba el otro día, lo hablaban, no recuerdo quién, dos artistas españoles del rock. Entre que una persona decide, te escucha en Spotify. Voy a decir Spotify porque es el 85% de la cuota de las cosas. Pues sí, pues sí. Te escuchan en Spotify hasta que te guarda una canción en una lista suya, tuya. Todo eso ocurre y, joder, hay gente siguiéndonos. Desde que esa persona decide mover el culo e ir a verte en directo, hay una montaña. O sea, tú sabes que hay mucha gente que está ahí, que te escucha, que te pone en stories, que no sé qué. Pero para que decida toda esa gente si se juntara y fuera a verte, sería la pera. Pero no ocurre, es mucho más difícil eso. Sí, sí, pues sí. Eso no es como antes. Antes era al revés. La gente estaba ávida de ir a los conciertos a conocer a las bandas. Quizá porque todo lo digital ha desmitificado la música realmente. Pero ese viaje es que no hace. No porque antes no tenías internet ni tenías nada. Claro. Y estabas deseando que viniese tu banda favorita para verla, ¿no? Sí, eso es. O cualquier banda, ¿no? Sí. Entonces tenías la radio y poco más. Claro. Sí, que ellos te decían cuando venían o dejaban de venir. O te veías la heavy rock y decías, ah, pues venga, vienen estos. O los otros. Pero ahora. ¡Puah! Sí, vamos, en cualquier una noche, ¿sabes? De una banda que te gustaba, una banda que sí, estaba un poco más pequeña que te gustaba, hasta un año no sabían nada. Sí, sí, sí. Que dijeran algo en la radio o alguna revista, era así, entonces había un misterio alrededor de la banda, ahora no hay misterio. Ahora ninguno. Ahora le ves desayunando en su casa, directa la mierda. Sí, sí que con esto de digital, evidentemente llegas a sitios. Como ahí tenemos seguidores en China, porque como ves los planos eso y dices, hostias. Sí, claro. O sea, para unas cosas es bueno, pero para otras ya. Pues no. O sea, que ahora eres segundos en la vida de la gente. Antes la gente se escuchaba el disco, lo que te llaman desde los discos. Sí, eso es. Ahora eres un momentito en la vida de la gente, porque todo va así. Sí, sí. Vas pasando. Vale. Sí que te llega a veces y dices, joder, esto es como suena. Y te metes y le das a salir. Hay gente que te escribe y dices, madre mía. Sí. También haces música y que la música impacte en las personas en algún sentimiento. De rabia, de amor, de tristeza. Pues eso es una cosa. Para mí es lo más acojonante que tiene la música. Sí, que te escriba un tío de Zaragoza y te diga, es que esto tal y de madre mía. Eso para mí es lo que. Es una pasada. Es una pasada. Nosotros, yo me acuerdo, fuimos a tocar a la garaje, allá a Murcia, y es que había uno, y yo decía, a este chico le voy a bajar y le voy a regalar las camisetas. O sea, se estaba cantando el disco contigo, yo era la primera vez que le veía, y íbamos allí, a Murcia. O sea, se cantó todo el disco, el chico que estaba allí, de delante, ¿sabes? Yo, este chico. Yo estaba alucinando, es que claro, te impresiona, ¿no? Que es una cosa que dices. Hombre, claro. ¿Sabes? Sí, bueno, va a venir de Zaragoza el hombre este que vino a ver. Comentario que los había visto en Zaragoza a todos y que iba a venir, todas las gente se viene hasta aquí a venir. Sí, uno de Zaragoza, sí, bueno, y hemos tocado. No sé dónde ya ha venido. Bueno, de Albacete han venido también. Luis, un amiguete, bueno, que ya nos hemos hecho muy familia. De él y impresionante, o tocar en Barcelona y venir uno de no sé cuántos kilómetros, no es que os escuché y me ha gustado y yo, joder, macho, súper agradecido eso. Hombre, claro, es que eso mola, ¿eh? Sí. Y luego es uno de tus propias ciudades que no va. No va. Sí, luego y luego lo de eso. Al vecino que está, venga, tío, vente. Que no. Sí. Gente, vas a poner un autobús y joder, macho, digo, es que tenés que tocar debajo de tu casa. Encima, llevamos una sala que es un día especial, pues hay que coger el coche o. Que esta vez no hemos llevado porque, ya te digo, había unos que sí iban, otros que no sé qué. Estaban ahí dudando y digo, mira, nos van a dejar al final con el marrón de los 500 y pico euros del autobús, ¿sabes? Claro. Y dije, pues nada, y la gente empezó a repartirse, no, pues vamos en el coche, vamos no sé qué, vamos en taxi, en Uber, lo que sea. ¿Sabes? Y o al metro. Se están repartiendo. El metro allí deja muy bien. En metro, lo que sea, ¿sabes? Sí, metro. Que nosotros vamos siempre en metro y deja fenomenal. Deja fenomenal. Y hay varios autobuses por allí también que pasan. Sí, o sea que sí, que no está. Bueno, y luego es el coche. Que para allí, para aparcar, pues no sé cómo está porque yo nunca voy en coche, pero vamos. Creo que está bien. En la red y allí. Se aparca bien el polígono. Sí, o sea, de hecho, a mí me consta que muchas bandas están decidiendo ir a Revi. Porque entrar en Madrid con los slippers, con todo, cada vez licencias, aparcamiento y es una sala que es la mejor sala, yo creo que tenemos ahora mismo aquí. Lo único bueno, que está en el polígono tío, da igual, súper cómodo, métete con el coche. Para todo el mundo, comodidad para todos, claro. Para descargar y para todos nosotros, por ejemplo. Sí, sí. Allí te abres la puerta esa, tú metes tu furgoneta o el coche, lo que sea. Y hasta el escenario. Pues sí, casi. Pero si nosotros nos hemos vuelto incluso en el concurso, nos volvimos en tren, es que el tren pilla al lado y es que encima el tren deja en el centro de Madrid, en pues Atocha y tal. Pues si luego quieres ir a tomarte algo. Exactamente, es que no sé, que ya te digo que la gente pone muchas excusas al final de. Sí. Que no es como otras salas, a lo mejor, yo que sé, la Rolla, por ejemplo, que sí que está mal comunicada, encolada y tal, que eso sí que está tomada por culo del metro, de los autobuses y de todo. Y los búhos y tal. Pero esta no, esta es que, no sé. Y además no terminan los conciertos tan tarde como para que la gente entienda, que no es que se diga, joder, que termina a las 2 de la mañana y no tengo transporte para volver. Pero es que terminan antes, terminan pronto ahí los conciertos. Sí, 12 menos cuarto. Exacto. Para poder antes estar de las 12, que sí. Y encima tienes, encima es súper cómoda porque encima tienes ahí camerino, tienes para tu merchan ahí, no, zona de merchan, que está muy bien. Para comer, también, si quieres. Y para comer. También. También. Así que si con todo eso no vais, es para daros una colleja. O sea, con todo lo que estamos contando y no vais, es para daros una colleja, vamos. Mira, sí. Estela, hace poco vino un amigo nuestro, también, ¿te acuerdas que vino de San Fernando Cádiz? Ah, vino, sí, y el vino, que vino. Sí, y vino precisamente y le gustó la sala y tal, y estuvo allí y tal, y sí. Vino desde San Fernando Cádiz, que ya te digo que un montón de kilómetros de Madrid, a 600 kilómetros de Madrid, que está ahí. A Midnight Minuet, ¿no? Sí, ¿fue? Y a Radiofera. Allí en la Revy Space. Un cartelón, que te cagas. Sí, ya te digo que tenemos unas bandazas que te cagas aquí en este país. Que la gente deberíais de valorarlo. Mira, un poquito ellos más. Están comentando que gente que les conoce y se van a verlos ahí. Claro. Desde bien lejos. Desde bien lejos. Y se van a verlos, sí. Eso no. Es un mérito enorme. Exactamente. Y coger el coche y ir hasta allí. Hace poco estuvimos viendo una banda del País Vasco. Ah, sí. Y vino gente de Navarra a verlos y tal. También. Exactamente. Y cogieron. Bueno, pues. ¿Qué canción ponemos ahora de Reptil? ¿La de Disfraz, por ejemplo, lo ponemos? ¿Cuál? ¿La de Disfraz? Como veas, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar aquí Disfraz, aquí en el programa La Mansión. Que suene aquí esta canción del grupo Reptil. Vamos a ver si... Vamos a ponerla. Sin mi luz, en mi disfraz, voy recorriendo pasajes que creo al fin encontrar. Sombras caer, cubriendo el sol. Pues ahí teníamos la canción. Ya estamos casi acabando el programa. Muchas sí. Gracias por venir, esas cosas como se suele decir. No es peloteo, ya te digo que yo nunca peloteo a nadie. Estela, no te rías, hostia. No digo nada. ¿Ahora peloteo a alguien o no? No peloteo a mi padre, así que. No. Bueno, pues gracias por venir, esas cosas. Sí, que nos encanta que vengáis. Hombre, está. Bueno, siempre nos encanta que vengáis. O sea, sí, eso ya está. Hola, claro. Realmente ya son varias veces que han venido. Aquí está abierto siempre. Han venido ya con los anteriores trabajos también, y bueno, pues. Y la Reptil la primera vez que viene, pero no será la última. Espero que no sea la última, ¿eh? La primera de muchas. Aquí tenéis que venir más veces, ¿eh? Exactamente. Gracias por venir. ¿Algo más que añadir? ¿Que queréis saludar a alguien? Que os apetezca. Nada, yo dar las gracias ahora al Límite por contar con nosotros para el bolo. Para un día tan. Joder, ¿verdad? Es que me alejo, me pongo aquí en el micro como si fuera Jesús Hermida y no puede ser. Sí. Gracias ahora al Límite por contar con nosotros en este día tan señalado para ellos, ya con 4 álbumes y la presentación. Y bueno, esperamos ver a mucha gente allí porque creo que merece la pena. Somos dos bandas que yo creo que transmitimos, como decías tú, que hay que transmitir al público y creo que nos lo creemos y eso siempre se transmite. Contra viento y marea, y pues a disfrutarlo sobre todo, porque estamos aquí para eso. Eso es. Eso es. Bueno, pues yo creo que al final es recíproco, ¿no? Que a ellos agradecerles el que vayan a compartir con nosotros ese día y que lo vamos a dar todo, lo vamos a disfrutar. Tenemos muy buen rollo entre nosotros, nos acabamos de conocer físicamente, o sea. Físicamente, ¿cuándo toma ya? Sí, sí, sí. ¿Nos conocéis en físico? Volvemos al mundo digital. Bueno, yo de público en el Domination los conocí. Sí, sí. Y ya nos habían hablado muy bien de ellos y bueno, va a haber muy buen rollo porque lo hay y nos vamos a pasar súper bien. Y que la gente pues que se anime, coja su entradita, que venga y si vienen allá a la sala, pues nada, que son 3 pavos más, que son 15 euros. Si es que además es que he regalado 12 euros con consumición. Ya ves, con una consumición. Vamos, 2 grupos. En esa sala, no sé. No, que además, tal y como está la vida, es testimonial, y encima te tomas tu cerveza. O sea, salir de casa, claro. Coño, ya está bien. Sí. Eso. Venga. Mover el culo, venga. Que no va a llover, hostia. Pues sí, que vengan, además que va a haber muchas sorpresas en el concierto, de verdad. Aparte de la presentación del disco, va a haber sorpresas, ya veréis, que de verdad va a estar muy bien. Así que se anime todo el mundo a venir. Eso. Exactamente. Bueno, pues gracias por venir, ¿eh? Gracias a vosotros. Por invitarnos. Hombre, ya ves. Un placer, madre mía. Aquí la Marcia siempre ha querido muchísimo ahora Límite. Y ahora, pues a partir de ahora, también quiere a Reptil. Nos queremos a todos. Muchas gracias. Aquí queremos a todo el mundo, ¿verdad? Y bueno, y saldréis en el especial del año que hacemos todos los años, que ponemos una canción siempre de cada banda. Cuando se termina el año, hacemos un especial de todas las bandas que pasáis por aquí. Y ponemos una canción de cada una. Entonces nos puede ocupar como 3 días, por lo menos. Por lo menos, sí. Porque aquí viene mucha gente. Entonces yo creo que la última vez fueron 3. Sí, 3 especiales. Sí, 3 especiales, sí. 3 especiales, sí. Y seguiremos haciéndolo, porque ya tengo que... Sí. Porque es una ilusión tremenda de que las bandas pues, que siguen ahí funcionando y que esto no decaiga y sigamos ahí, al pie del cañón. Pues muchas gracias por venir. Larga vida, Hora Límite. ¿Cerramos con Hora Límite? ¿Con qué canción cerramos? No sé. Perder el control, venga. Venga. Vamos con Perder el control. Lo que pasa es que podéis haber enumerado, ¿eh? Es que no pone 1, 8, 7, 7, 6, 5. Es la 8. La 8, no, la 7. La 7. La 7, la 7. La 7, perder el control. Bueno, gracias por venir y cerramos con esto y bueno, volvemos próximamente, vamos a escuchar con más bandas por ahí, hombre, y más, y hablaremos del festi, bueno, hombre, y hablaremos de esto, exactamente, de los conciertos que vamos también, del llenazo solado que ha habido y todo, vamos a decir, todo bien, se ha llenado, guay, y si llueve no pasa nada. Allí os lleváis el paraguas, leche. Sí, aparte que os lleváis el paraguas, allí hay techo. Allí hay techado y no va a haber ningún. No se moja nadie. No se moja ni el tato. Así que no hay problema. Bueno, venga. Hasta pronto. Vamos a cerrar con esta. Bueno, chavales, me voy. Bastante. Sí. Ya contáis lo que no hemos querido hacer de spoilers, ya lo contáis luego en el próximo programa.